contento. Hoy yo me voy de rumba. Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Ok. Muy buenos días, feliz viernes. Thank God it's Friday. Llegó el viernes. Muy buenos días por la mañana. Happy Friday. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico. También a través de la Mega, a toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. A través del nuevo sol. Y toda mi gente en la aplicación, la música para el mundo entero. Viernes 23 de febrero. Friday, February 23rd. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades también. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime para cuál concierto te puedo invitar. Tengo boletos para ver a Don Omar, Back to Reggaeton Tour. Tengo boletos para Silvestre Dangond. Tengo boletos para El Solazo en Orlando, para La Mega Mezcla en el Prudential Center y para el Miami Bash en Miami, en el Casella Center. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. El más activado en los comentarios en esa foto, también le regalo un par de entradas. Let's go. Social con la Mega Mezcla. Que me ha marchado esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado, quizás será su sonido.

Alex Sensation. Lailita del corazón, Ramón. Lailita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Conquistillo, sé que es muy conquistillo. La Maya, la bajita y la quincalla, pero mi paso no falla. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Ay, pero que yo me voy, sí, sí, que yo me voy, me voy. Como el con la negra Dolores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Si te va, que te vaya bien, vete. Ven para que compre. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Sabor boricua, arpegio de piano, Don Jorge Milet. Sensation. De la buena. Vamos. Juega, juega, juega. Friday, tirando paso. El que no esté bailando, no se bañó. Kimbara kumbara kumbara kimbamba, kimbara kumbara kumbara kimbamba. Esa mezclita de salsa, mano, de verdad que amanecí enrumbado. Es que es viernes, ya es viernes. Ready para el fin de semana, ready para el party, ready para el weekend. Este fin de semana, bueno, mañana, ya sabe que mañana les tengo un live muy especial. Mañana a las 6 de la tarde, mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y también en la aplicación La Música App, puedes ver el live. Y por supuesto, escucharme en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Mañana llega a estrenar su nueva canción. Anoche lo vieron en los premios. Anoche la primicia, mi hermano Víctor Manuel va a estar conmigo live mañana. El sonero de la juventud. También exclusivo llega mi hermano Charlie Sa en vivo también mañana, live conmigo. Hace tiempo que ustedes no lo ven y tienen que ver cómo viene ese hombre. Charlie Sa viene durísimo. Y para los amantes del vallenato, viene el binomio de oro. Mañana, 6 p.m. por mi canal de YouTube. Como un mini concierto mañana, chacho. Víctor Manuel, Charlie Sa y el binomio de oro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y lleguen temprano. A las 6 p.m. prendo la cámara. Eso comienza tempranito, rápido. Después, a las 10 se acaba. Y tenemos que borrarlo de YouTube. No se puede quedar ahí. Así que llegas tempranito para que no te pierdas el live. Alright, comunícate conmigo 1-800-315-9790 en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Alex Sensation, aquí contigo, un abrazo, un saludito para mi hermano Carlito Blue y su familia que está visitando de Pensilvania, para su Titi Estrella, para Mililiki y para Melissa. Están ahí en Puerto Rico de vacaciones. Alright, ¿quién más está por aquí? Sensation, gozando contigo. Un abrazo para mi amigo Amaury Bendy Machín. Gracias, Amaury. ¿Quién más por aquí? Para Ana Carrasco. Anita, ¿cómo estás? Ismael de la Cruz. Beatriz Gutiérrez, buenos días. Dayana Hernández. Hola, Dayanita, bienvenida, mi amor. Vamos para la línea, habla con el pueblo. Hello, buenos días por la mañana. Good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, hola, Alex. Happy Alex. Friday. Hola, happy Dios Friday. Hola, mi amor. Happy Friday, happy Friday. Yes, happy Friday, yes, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Maritza. Maritza, welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Maritza? De aquí de Florida, de Kissimmee. Kissimmee en la casa. Un abrazo para mi gente Kissimmee. Feliz viernes social. Pero soy de New Jersey, de Patterson. Patterson in the house, ya tú sabes. A mí me encanta eso, que la gente se muda, but they represent where they're from. A mí me encanta esa vaina. That's right, that's right, baby. I love that, baby. Patterson en la casa. De Patterson a Kissimmee, de Kissimmee a Patterson. ¿A quién quieres saludar, Maritza? A todas mis amistades que están escuchando por ahí. Y también aquí que estoy trabajando. Pero, ¿a alguna persona en especial? Somebody special, baby, no sé. Oh, my husband. Si me estará escuchando, claro. No sé, está trabajando, pobrecito. Pero mami, ¿pero cómo así? Ese era el primero que tenía que saludar. Ese era el primero que tenía que decirle. Bueno, dile, pues estará escuchando, bendito. No sé si tiene break o no, pero ya tú sabes. Dile algo bonito, mami, que yo se lo grabo y te lo envío para que se lo ponga. Que lo quiero mucho. ¿Cómo se llama él? René. René. All right, baby. Para René, hermanito. Mira, René. Look down, man. Maritza. Gracias por la sintonía mientras trabajas en Kissimmee. Quédate en línea, no te me vayas. Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenos días por la mañana. Good morning. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo te llamo, papi? ¿Tu nombre? Álvaro. ¡Alvarito! ¿De dónde me llamas, Álvaro? De la tierrita, de aquí de Miami. ¡Qué rico, hermano! Calorcito, está calentando ya, ya está calentando, está poniendo mejor la cosa. Sí, está bueno, bueno, bueno, para estar con el guaro ya. ¡Alvarito! ¡Salud, hermano! ¿A quién quieres saludar, papi? Bueno, para saludar a mis tres mujeres, a mis tres hijas y a mi nieto hermoso. Wow. A esos tres, a esos cuatro. Tus tres nenas. Sí. Y a tu nieto. Tres mujeres y mi nieto, exactamente. ¿Cómo se llaman ellos? Dilo nombre, dale. Bueno, María Angélica, Lauren, Natalie y mi nieto Saúl. Bendiciones para toda la familia, hermano Álvaro. Y hay media naranja, hay medio limón, hay. Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Media crepa. ¿Pero se puede mencionar o no se puede mencionar? No, nada de eso. ¡Ok! Es un secreto. Álvaro, gracias por la sintonía, hermanito. Quédate en línea desde Miami. Álvaro está comiendo callado. Recuerda que el que come callado repite. Eso dice. Yo no sé eso, yo soy turista. No me pregunte. Vamos a la bachata. ¿Qué más quieren escuchar? Aquí tenemos un poquito de todo para todos. De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela. Yo te lo mezclo en vivo, preparándote para el fin de semana. Zacarías Ferreira, Alex Sensation. Y el sentimiento que sentías cuando eras

novedoso. Y como el oso. Y como el oso. Y como el oso. Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte.